La Mega. Baby, vamos. Yes, sir. conocí el momento para humillarme. Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde. Y pongo en pausa los deseos y la ilusión, porque tienes un nuevo dueño y aquí estoy yo. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX. Esta tarde llega, como de costumbre, el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, junto a Nila Rosario hasta las 7 de la noche. It's Friday, baby. Finalmente llegó el viernes, un día maravilloso en la capital del mundo de New York, New Jersey, Connecticut, Long Island, también Pensilvania. Y los que están a través de lamega.com, la aplicación La Música App, gracias por estar en sintonía. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, arroba mega979NYC, en la mía personal, arroba DJ Carlito NYC, arroba Nilda Rosario NY. Esta tarde voy a escoger una persona ganadora que se va a llevar un par de boletos para uno de los conciertos de aventura. Me tienes que seguir en las redes sociales a mí y a Nilda, así que pendiente que los detalles para eso un poquito más tarde. Tengo boletos para el concierto de aventura, boletos para el concierto de Salsa Festival, boletos para el concierto de Gillo Zarante, Víctor Manuel, Natalia Jiménez, Mega Bash MX y mucha mega música, baby. Pide que hay 212-845-9790. A las y 25 llega Nilda Rosario con lo más reciente del tráfico, el clima y los trending topics que está pasando en el mundo y también en la ciudad del día. It's Friday, baby. Día 3 de mayo, it's your birthday. Happy birthday to you. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. Ya no me importa ni el jangueo, ni la disco, ni la story que me llama. Antes podía amanecer con cualquier cosa de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Historias de mujeres en el Insta, pero nunca me llenaban. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. Ya me está faltando el aliento, dime dónde está, que se me acaba el tiempo para ir a buscar. Necesito besarte pa' poder respirar. Te juro esta cuenta que te sientes como mal. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. Cuando la gente nos pregunta, sienten la presión. Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción. Y ya no soy un bandido, ando con discreción. La peli es de romance, ya no es de acción. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Por tu boca hay que respiro. La historia que quiero es contigo, amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos. Sucedió.